El señor Orejas presenta Orejas al Universo, un programa de música para contar historias. Hola, bienvenidos a las novedades del mes, en este caso octubre. Para todos aquellos que se incorporan recién desde las nuevas radios que se han sumado a Orejas al Universo, les comentamos que mes a mes vamos presentando las novedades discográficas internacionales con grupos y solistas que no son conocidos y tal vez jamás lo sean, con otros que están en ascenso y tampoco lo sepamos, con los consagrados, recorriendo el espinel en el programa que más trabajo le da al señor Orejas, ya que tiene que escuchar como 100 álbumes por mes y seleccionar apenas unos pocos temas. Pero este mes subieron tantas novedades que tenemos un especial que podrán escuchar en la web con todo el material que no pudimos poner en esta emisión. Entra después de escuchar este programa a orejasaluniverso.com y tendrás el extra de las novedades del mes, que comienzan así. We'll be right back. desde Beijing o Pekín, capital de la China, nos encontramos con Gong Gong Gong 3, un dúo formado por un hijo de canadienses y un hongkonés. Sorprendente el álbum, el primero de un grupo que dará que hablar. El álbum salió este 4 de octubre y el tema que hemos escuchado, The Last Note. Y son tan sorprendentes, aunque se parezcan un poquito a King Gizzard and the Lizard Wizard de Australia, es que en el bloque extra de la web vamos a escuchar otro tema de él. También del 4 de octubre es el disco The Seaver de la banda de Nueva York, Deep, con doble I, que se formó en el año 2001. Y de este tercer álbum estamos escuchando Blankenship. Programas de Orejas al Universo donde se habla mucho, y en estos programas de las novedades del mes, la prioridad es la música, un poquitito de información y mucho, mucho, mucho para escuchar. de Pekín a Nueva York, de Nueva York a Italia, con la banda Julie's Haircut de Sassuolo. Nacida en 1994, The Silence Electric es el noveno disco de este sexteto, y lo que ya está sonando, Until the Lights Go Out. Italiano, pero English parlantes. We'll be right back. décimo álbum, lanzado el 4 de octubre también, del conocidísimo grupo Wilco, un álbum muy tranquilo, del cual hemos escuchado Citizens. Y escucharemos otro tema en orejasaluniverso.com. Y a veces el señor Oreja se pone meloso. Y de eso se trata el próximo tema, de Joshua Radin, un músico procedente de Ohio que comenzó su carrera en el 2004. Here Right Now es su octavo álbum, que trae composiciones propias y covers de, por ejemplo, los Rolling Stones. El tema que vamos a escuchar es el que le da título al disco, Here Right Now. I've seen much more than most, much less than some. Took a while to give up the ghost, thought it'd never come. There were times, blood on my hands, and I tried to wash away. Outside the lines, I couldn't stand without a soft voice to say that I'm here right now, not lost, but found, and everything I've done has brought me to you. I got a scar, but don't try to hide it, it's forever mine. Got a heart, so long to find it, can't remember why. You'll never know what you can be till you come to realize. In the rear view, all that has hurt you, it's just a passerby. Cause you're here, I'm here right now, not lost, but found, and everything I've done has brought me to you. Now hold my head high, you can see it in my eyes. I won't turn away. If the darkness comes, I'll stay. Stay, cause I'm here right now, not lost, but found, and everything I've done has brought me to you. I'm here right now. Los hermanos Justin y Dan Hawkins formaron en Inglaterra el grupo The Darkness, La Oscuridad, que también el 4 de octubre editaron su disco número 6, Easter is Cancelled. Las Pascuas han sido canceladas. Y encima nos dicen que el rock and roll merece morir. Rock and roll deserves to die. Dressed up in the emperor's old clothes, and I'm pulling at a thread. naked with your empty heart exposed. You will wish that you were dead. You fooled us all, poor buckless band. When the verdict is returned, you surely hang. Rock and roll, your time has finally come. I am afraid you must die. Rock and roll, your time has finally come. I am afraid you must die. These guys.

debut discográfico de la banda de Oxford, The Grand Mal, y lo hacen con un álbum llamado The Grand Mal, y el tema que hemos escuchado, Glitch. Sí, sabemos que este es un programa distinto, eso que el señor Orejas tiene tan solo 123 años, pero le gusta aún explorar qué hay de nuevo en este planeta. Y seguimos con los discos editados el 18 de octubre, en este programa ecléctico, ya que lo que viene ahora es una banda de Brighton llamada Bird in the Belly. Es como que nos vamos a otra punta del espectro sonoro. Escúchenlos en Neighbors and Sisters. Starling, prácticamente nula la cantidad de música que se escucha en francés dentro del rock, no solo aquí en la Argentina, sino en el mundo. Y pues en ese lenguaje hemos escuchado al grupo Corridor, pero no son de Francia, sino de la parte francesa de Canadá, de Montreal. Tercer disco de este grupo, llamado Junior, y el tema que sonó también es Junior. Y ahora con ustedes, Fools. Stop the clock. Todo lo que no es guardado se perderá. Parte 2. Es el quinto álbum de estudio de la banda Fouls. Y es la segunda parte porque la primera salió en marzo del 2019. Obviamente están las novedades de marzo. Esta banda de Oxford nos ofreció Wash Off. Y si se quedaron con ganas de escuchar otro tema de este lanzamiento, les avisamos que lo publicamos en el Novedades Extra, que lo encontrarán en www.orejasaluniverso.com y sus sucursales en Spotify e iTunes. Onceavo disco de Mark Lanegan, que fuera líder de Screaming Trees con una exitosa carrera solista. Editado este 18 de octubre, el álbum se llama Somebody's Knocking y el tema Penthouse High. Took a walk inside this house. Never found my way out. You come inside this house. There's ghosts inside this house. Drifting through the room so high. It's better for sunflower broke, stem is bent at an angle. If good boys smoke good drugs, then consider me an angel. Snap back forward, treehouse of horrors. Deal drugs to your kids and your parents pay for it. Disconnected families with cell phones at dinner. Teachers, mom, dad, God are all mad at the sinner. Draw pictures in my notebook when I'm supposed to be learning. Pop a Xanax before class to keep my thoughts from hurting. Write a suicide note when I get home wishing you all goodbye. If I am a ghost now, then why still can't I fly? Always stare out my window and wish I was somewhere else. My depression likes to put my dreams on the shelf. Am I not cool like the other bands because I don't write about love? Art is supposed to scare you and I've got blood in my lungs. I'm not sad, but I'm not exactly happy yet either. Unless I live forever, I have to keep writing this shit. My biggest fear is that I will be forgotten. The grass will grow over my gravestone and nobody will bother. You know the beautiful thoughts that you always think? Nobody will hear them again. El álbum del cuarteto de Ohio, United States, McCafferty, llamado The House with No Doorbell, y lo que hemos escuchado, Fentanyl. Y seguidamente nos vamos a Rotterdam, Holanda, donde nos encontramos con Iguana Death Cult, un grupo que graba los temas de primera sin muchas contemplaciones. Y lo que vamos a escuchar de su álbum New Casino es Carnal Beat Machine. To exhausted our desire to engage.